Hoy un día importante, me parece, no es necesario, supongo, aclarar para todos aquellos que obviamente siguen Radio El Mundo y demás, que la Corte ha emitido el famoso y esperado fallo por la ley de medios en el sentido de la constitucionalidad de la ley. De acuerdo a cómo se vean las interpretaciones de los artículos, el fallo puede ser presentado como un 4-3 o como un 6-1, porque hay jueces por la minoría que se han manifestado por la inconstitucionalidad de algunas partes de la ley y por la constitucionalidad en otros. Los cuatro que se manifestaron por la constitucionalidad de todos los artículos que estaban discutidos, en abierta oposición al fallo de Cámara, son Lorenzetti, Petracchi, Zaffaroni y Hayton de Nolasco. Ahora, a mí me gustaría poner esta cuestión, si podemos hacer entre ustedes y nosotros un esfuerzo de perspectiva, justamente en otros términos de los que hasta ahora estuvo enfocada esta discusión, que era la ley de medios por el lado de la defensa del gobierno y el grupo Clarín por el otro. Es más, yo creo que este nombrecito último que mencioné, el grupo Clarín, le ha hecho mucho daño al verdadero núcleo de esta discusión, porque hoy ha sido un día grave para la Argentina. Muy grave. Para la Argentina, dice, sí, para todos nosotros. Para todos nosotros. Para todos nosotros, considerados nosotros individualmente. Para todos los individuos argentinos. Ha sido un día muy grave. Y esa gravedad pasó a estar disimulada porque un nombre enorme, como el Grupo Clarín, ensegueció el entendimiento de lo que estaba en juego. Acá parecía que estaba en juego una guerrita entre el gobierno y Mañeto. Y en realidad, lo que estaba en juego es una pequeñez que yo llamaría saber levantar el velo de incertidumbre sobre si el principio de supremacía de la Constitución está vigente en la Argentina. Una pavada, una pequeña pavada. Y hace 8 horas hemos develado ese misterio. El principio de supremacía de la Constitución no está vigente en la Argentina. Terminó hoy. Si algún vestigio sobre la supremacía de la Constitución quedaba en pie, fue barrido hoy, alrededor de las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque el fallo de la Corte, y acá es donde pido un esfuerzo de perspectiva, si nos olvidamos del famoso nombrecito Grupo Clarín, lo que el fallo de la Corte dice es que los derechos individuales ya no están protegidos por el capítulo de garantías de la Constitución, sino que dependen de la voluntad mayoritaria de una mayoría circunstancial, de una mayoría electoral circunstancial. De lo que se le ocurra hacer a esa mayoría electoral circunstancial con los derechos de todos nosotros, porque hoy es Clarín, mañana puede ser vos, pasado puedo ser yo, traspasado puede ser Silvio, traspasado puede ser Bubi. Y así la cadena continúa. No nos engañemos por el hecho de decir esto a mí no me puede pasar, esto le pasa a los grandes y le pasó a Clarín por ser grande. No. Lo que hoy la Corte dijo es que el capítulo de garantías de la Constitución no le es aplicable a los individuos argentinos. Los derechos individuales a partir de hoy quedan supeditados a lo que decida una mayoría circunstancial electoral. Si el día de mañana una mayoría circunstancial electoral decide que el derecho que creo tener hoy no lo tengo más, pues no lo tendré más. Aun cuando yo haya adquirido ese derecho en plenas condiciones legales y bajo la total legitimidad del orden jurídico del momento. Eso es lo que ha dicho la Corte hoy. No importa que tu adquisición del derecho haya sido el producto de una operación legal basada en el orden jurídico que regía en ese momento. No importa. Si una ley posterior, votada por una mayoría circunstancial, dice que ese derecho no lo tenés más, pues no lo tenés más. Así de grave es lo que los jueces firmaron hoy.